noche muy fría perdí mi libertad. Esas rejas tan vacías me invitaron a soñar que la vida es muy corta y el tiempo se va. Quiero otra oportunidad. Sé que puedo explicarle, señor juez, por favor. Solo Dios fue testigo de lo que pasó. Yo no quise robar, cometí un error. Tengo dos nenes y un hijo que está por nacer. No tenía trabajo, ¿qué más puedo hacer? Por seguir a conocidos comencé a perder. No tuve alternativas, tenía que comer. Hoy la sociedad no me trata como antes. Toda mi realidad se fue en un instante. ¡Cumbia, cumbia! ¡Pala! ¡Pala! ¡Plancha! Por mis tres hijos pienso cambiar. Voy a salir adelante, la voy a pelear. Quiero otra oportunidad. Hoy por mis tres hijos pienso cambiar. Voy a salir adelante, la voy a pelear. Quiero otra oportunidad. Salir adelante, la voy a pelear. Quiero otra oportunidad. Hoy por mis tres hijos pienso cambiar. Voy a salir adelante, la voy a pelear. Quiero otra oportunidad.